buenos días, feliz año para todos. Bueno, muchísimas gracias. Hace unos minutos hablábamos con el titular de Defensa Civil del municipio y nos decía que comenzamos el año con buenas noticias porque la noche fue tranquila. ¿Qué nos puede contar usted? Que sabemos que hasta hace unos minutitos estuvo recorriendo la zona del parque y demás. Bueno, gracias a Dios hasta el momento ha transcurrido todo con absoluta normalidad. No ha habido ningún tipo de incidente. Creo que fue un éxito esta fiesta, lo que fue acá en el parque. Ocurrieron cosas ínfimas, menores, pero como le decía, creo que fue una fiesta realmente donde no hubo incidente de ninguna naturaleza, no hubo personas heridas. No, gracias a Dios terminó todo bien. Hace escasos minutos que se desconcentraron los últimos jóvenes que se encontraban en el lugar, así que nosotros recién en este momento estamos levantando el operativo y dando, bueno, replegando al personal que había sido afectado a este servicio. Claro. ¿Un operativo de seguridad que consistió en qué? Vamos a recordarle a la gente, porque hubo controles de alcoholemia, ¿cómo se fueron organizando? Bueno, en ese aspecto estuvo a cargo gente de control urbano, uh-huh, municipal. Estaban los vehículos con personal, había varios vehículos de ellos afectados a ese tipo de trabajo, mientras que del parte del personal policial que dependiente de este distrito afectó móviles de sus dependencias, móvil de comisaría de la mujer y la familia, un minibús de la escuela de policía Juan Bucetich y el servicio del destacamento de infantería de Loma Negra, que también nos enviaron personal. Cuatro motos estuvieron afectadas y, bueno, se reforzó las cuadrículas del centro, las más las de mayor conflicto en algunos casos, fueron las cuadrículas que se reforzaron y el despliegue de personal en la zona del parque. Todo eso creo que la firme presencia policial. Si bien no tuvimos que intervenir en ninguna ocasión, salvo en una o dos situaciones que realmente, como le dije al principio, ínfimas, no tuvo participación prácticamente la policía en esto, o sea, solamente fuimos, se hizo un cordón de prevención que se manejó desde el distrito prácticamente con rondines que caminaban por la calle Brown, y bueno, finalizó, como le decía hace instante, hasta el momento con absoluta normalidad. Bueno, excelente noticia entonces, la que podemos brindar, porque bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Que los olavarrienses podamos recibir este 2011 de la mejor manera, y bueno, de acuerdo por lo menos a la información hasta ahora, así fue. En los barrios también todo tranquilo, Ortúzar. Sí, hubo llamados en algunos, o sea, yo me referí específicamente a lo que fue la convocatoria de jóvenes acá al parque. En el parque. Después, bueno, llamados a distintos lugares, al centro de emergencia que tuvieron que acudir los móviles, es lo habitual y normal para este tipo de festejos. Pero no pasó a mayores. No pasó a mayores. Hasta el momento no he tenido ninguna novedad de parte de ninguna dependencia ni su dependencia que me hayan llamado porque haya ocurrido algo. Así que bueno, esperemos que en el transcurso del día continúe todo así, que tengamos un buen año y que sea todo un éxito, ¿no? Ojalá que sí, que todo el esfuerzo y todo el camino que se comenzó a trazar en los años anteriores, en este 2011 también pueda ver los frutos y la seguridad, que es algo que preocupa tanto a los vecinos y que todos ponen realmente como uno de los puntos más importantes para este año, se pueda ver cada vez mejor, ¿no? Más reformada, más reforzada, y que todo lo que ustedes están trabajando se pueda también plasmar en lo que dicen los vecinos. Creo que sí que hay un compromiso mutuo acá, tanto de lo que es la población en general y de mi parte y toda la gente que depende de este distrito, todo el personal policial. Hay un compromiso asumido de llevar las cosas de la mejor manera, con los mejores resultados. Esperemos que se nos vayan dando las cosas como uno piensa, uno cree y espera lo mejor, ¿no? Y día a día ir superándonos, creo que el delito vaya disminuyendo en las estadísticas mensuales que uno va manejando, eso son medidas alentadoras. Creo que es lo que buscamos, así que bueno, este año vamos a seguir trabajando. A conseguir más personal, más móviles, más recursos, ¿no? Para que también ustedes tengan más herramientas. Exactamente, creo que tengo entendido que van a llegar más patrulleros ahora dentro de pocos meses, sí. Igual que va a haber mayor, se va a destinar más personal policial porque han egresado nuevos oficiales de las escuelas descentralizadas y que hoy por hoy están bueno afectados al operativo Sol en la ciudad, en Partido de la Costa y toda lo que es la zona balnearia. Claro. Pero finalizado el operativo Sol, esos efectivos van a ser trasladados a destino, así que esperamos contar con unos cuantos efectivos para reforzar la actual fuerza efectiva que nosotros tenemos acá en Olavarría. Bueno, excelente. Que tengan un excelente 2011, que lo pasen muy bien, que hoy puedan descansar, que los números y las cifras por lo menos se mantengan como hasta ahora, con toda tranquilidad. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor, agradecido yo por darme la oportunidad de expresarme y de hablar a todo el pueblo.